no llores más, ya no sufras más, vente conmigo. No soportes más a ese ingrato amor que te ha

madrecita de mi vida. Si supieras lo que siento, si supieras lo que siento al saber que la he encontrado, pues mi alma se ha alegrado al saber que está aquí. Tantos años han pasado, tantos años separados, soy su hijo, madrecita, y la vida nos unió. Y es por eso que le canto con el corazón. Me alegra, madrecita, le doy gracias a mi Dios. Y es por eso que le canto con el corazón. Alegre, madrecita, le doy gracias a mi Dios. Preguntaba a la luna de las noches y a mi Dios le suplicaba encontrar su corazón, pero un día Dios me oyó y de pronto le he encontrado. Ahora estoy emocionado, madre mía, por su amor. Tantos años han pasado, tantos años separados, soy su hijo, madrecita, y la vida nos unió. Y es por eso que le canto con el corazón. Alegre, madrecita, le doy gracias a mi Dios. abril.